Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Qué buena cortina que tenemos. Sí, sí, tenemos... Característica. Asmal Blues. Hermoso. Hermoso, ¿verdad? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Bien. Hola, Andrea. ¿Cómo Andrea, estás? ¿Dónde estamos? Estamos en Y todo por una manzana, saliendo por arinfo.com.ar. Con teléfonos abiertos al 5219-1042 o por Facebook y todo por una manzana, uh-huh. Si quieren contarnos algo. Y en este programa, este magazine cultural y creativo, y creativo. Bueno, nos dedicamos a desmenuzar palabras. Sí. Una vez por semana nos juntamos, elegimos una palabra. Y alrededor de esa palabra elegimos músicas, contamos historias, decimos cosas serias y pavadas. Más serias. Más serias, ¿no? A veces. Y tenemos la ilusión de que salga un programa lindo, ¿no? Mira, la ilusión se nos cumple porque nosotras la pasamos claro, bien. Claro, la pasamos bien. Entonces, teníamos la ilusión de hacer un programa. Siempre. Eso nos convocó. Y bueno, la palabra de hoy, amiga, es... Va a ser ilusión. Ilusión. No la adivinó nadie. No, yo puse un post que daba ambigüedad, pero era una lámina de una ilusión óptica, donde se veía una bailarina con la cabeza de un perro arriba, sí. Compuesta. Y vos pusiste también alguna de ilusiones ópticas. Sí. Pero los dejamos... Fue difícil. Es que es difícil definir la ilusión. Sí. Si querés, pongamos así de fondo ponemos un poquito. Ponemos la parola. Así en... bajita y así nos vamos poniendo en clima. ¿Será por eso que dicen que de ilusión también se vive? De ilusiones también se vive. Claro, y es como, bueno, a veces la ilusión se confunde con el consuelo, me parece, sí, en eso, ¿no? Bueno, sí. Ya que no me sale lo que pensaba, de ilusión también se vive. Pero, ¿querés que te cuente un poquito? Algunas cosas más serias sobre la palabra ilusión. Dale. Bueno, el término ilusión tiene su origen en la palabra latina ilusio y se trata, explica un concepto o una imagen que surge de la imaginación a través de algo muy interesante que es un engaño de los sentidos, pero que no tiene una verdadera realidad. Entonces la palabra ilusión nos aparece ya desde las lenguas románticas, en el inglés también, en el latín también, pero viene curiosamente de un verbo que es iludere, ludere, derivado del ludus. Jugar. ¿Vos jugás al ludo? Sí. Ludomatic, ludoteca. Quiere decir... Bueno, cuando vimos el juego estuvimos claro, con esa palabra, ¿no? Tal cual. Entonces, la ilusión... tiene esto de juego, por un lado porque juega la imaginación, pero por otro lado porque a veces se estropea y entonces es una ilusión que te hace una burla, que te decepciona, que rompe la realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces es casi ridículo hacerse algunas ilusiones, ¿no? Esto que decíamos de las ilusiones vinculadas a los sentidos. Es porque nuestra percepción distorsiona. Yo esta semana estuve bastante cercana a alguien que tenía así una percepción muy distorsionada y se imaginaba cosas. Y a veces la ilusión puede ser algo que sea un trastorno mental. Igual es muy duro decir, ¿no? Que la ilusión es la distorsión de una percepción. No es real. Es la definición. Es la definición. Y da como cosita, ¿no? Nos separa un poquito de... Yo tengo la ilusión de que la ilusión sea algo más... Algo más, más positivo. Bueno, pero en realidad no. A veces no. Las hay de distintos tipos, ¿no? Estamos hablando que está vinculado a los sentidos. Es que, bueno, pueden ser mentales, una claro. Creación que vos estás imaginando. Pueden en ser tu ópticas, mente. Olfativas, auditivas. Auditivas, gustativas. O sea, todos los todos los sentidos van a estar involucrados en bien. Que uno tenga un trastorno perceptivo. Vos sabés que hay un es como que las ilusiones tienen la capacidad de construir castillos. Hay un chiste entre los psicólogos que dice que los neuróticos construyen castillos en el aire, los psicóticos los habitan y los psicópatas te los venden. Bueno. O sea, te venden esa ilusión que es trucha. Y bueno, ¿cuál sería para vos la acepción más positiva de una ilusión? ¿Positiva? Sí. Y no sé. A mí me suena a esperanza, pero... Totalmente. Pero creo que viene a colación algo que vimos por ahí que me pareció que, viste, que siempre uno busca qué decían los poetas de estas cosas. Claro. Entonces, claro, para mí, cuando buscas sinónimos, decís, bueno, pero che, ilusión, esperanza. Digamos, hay un montón de palabras que están alrededor de esto. Uh-huh. Pero Benedetti decía que la ilusión tiene alas y la esperanza alas con pies. Dice, si la ilusión es frágil y frívola, la esperanza viene con mejores intenciones y con más solidez. Claro, pues la esperanza tiene algo de realidad. Claro, ¿sabes? Y eso me pareció que ahí por ahí viene la cosa, ¿no? Cortázar era un poco más escéptico, decía, ¿hasta cuándo vamos a seguir creyendo que la felicidad no es más que uno de los juegos de la ilusión? Sí, por eso. Hay digamos, un tema ahí, y no sé, no me quiero meter con la palabra difícil o fácil, pero complicada para mí, que tiene que ver mucho con la psicología, que tiene que ver con deseo. Me parece que hay algo por ahí, ¿no? Y sí, porque las ilusiones me parece que están entramadas, tejidas con los deseos, ¿no? Porque uno tiene buenas... En general las ilusiones son buenas expectativas de que ocurran cosas, de encontrarte con alguien, de que ocurra un evento que estás esperando, de hacer un viaje, de lograr un éxito, un premio. Yo te voy a leer lo que una letra de un tema que vamos a escuchar, porque me parece que por ahí es muy buena introducción para seguir hablando de la palabra. Y a veces hay canciones que uno cuando las escucha no alcanza a diferenciar todo lo que nos cuentan. Exactamente, ¿no? Y les leo un poco de la letra y después le vamos a pedir a Andrea que la ponga. Es de Julieta Venegas, mirá vos. Ajá, yo le tengo... Ah, sí, yo también lo tengo aprecio. Aprecio, sí, sí. Dice, una vez tuve una ilusión y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer con ella. No sabía qué hacer. Y se me fue. ¿Y por qué la dejé? Uh-huh. ¿Sí? Que esta ilusión me hace muy feliz, hace vivir a mi corazón desde entonces. La lloro a diario. ¿Sí? Por ella no supe qué hacer y se me fue. Y por ahí dice, sé que todo lo que quería, lo dejé todo lo que quería, y por qué no me dejé probar de vivir feliz. Y vamos a escuchar la versión de Julieta Venegas y Marisa Monte, o sea, mitad en portugués, mitad en castellano, con una música para mí y una armonía deliciosa. La verdad que me enamoré cuando la escuché, así que los invito a escucharla. A deleitarse. Uma ilusão e não soube o que fazer, não soube o que fazer com ela, não soube o que fazer. E ela se foi, porque eu a deixei, porque eu a deixei. Não sei, eu só sei que ela se foi. La llora diario no portão, la orelha, no supe que hacer. Se me fue, porque la dejé, porque la dejé. No sé, solo sé que se me fue, sí. Y faça feliz, faça viver. Aurea, não supe que hacer. Solo sé que se me fue. A mí, ¿a vos te parece que hay que dejar ir las ilusiones? Y no, no, hay que tenerlas, ¿eh? Hay que tenerlas, hay que tenerlas, esas. Tal todos, vez. Todos creo que siempre tenemos una ilusión. A mí me parece que da un poco de ganas de seguir, ¿no? Sí, sin que sea una cosa así excesiva que no te permita ver la realidad como posible. Como decía una amiga, siempre hay que... Hay que volar un poquito a la tierra, pero de vez en cuando hay que ponerse ojotas. Y claro. Y bajar el piso, ¿no? Pero están las otras ilusiones. Uh-huh. Contame, a ver, ¿cuáles? Que también tienen mucho que ver con muchas de las cosas que vamos a hablar hoy. Que son las ilusiones ópticas. Vos dijiste, bueno, uh-huh, están relacionadas con los sentidos. Uno de los sentidos es la vista. Uh-huh. Y esta manera distorsionada de ver las cosas hace que... hay un arte atrás de eso. Uh-huh. Por otro lado, tiene que ver con una manera fisiológica de cómo estimular al ojo, ¿sí? O al cerebro, o a nivel cognitivo, un par de cosas que se pueden aplicar con esto. Hablamos un poquito de esto entonces. Hay varias formas de ilusiones ópticas, ¿sí? Hay un problema, ¿no? Porque claro, que la ilusión óptica se produce... Yo puse en la página, bueno, no sé si lo vieron, pero justo ahí parece que es famoso esto de quién hace la mejor ilusión óptica del año. Claro, se hizo viral, bueno, una que puse. Y claro, y busqué una que justamente se había publicado en una página, que ahí uno pone elementos contra un espejo y los ve distintos, y vos ves que es el mismo elemento, pero decís, pero ¿por qué los veo distintos? Uh-huh. Y los vuelve a dar vuelta y los ve, digamos... Y la percepción solo lee unas coordenadas, es como que exacto. El cerebro, ¿cómo es? Dice que, bueno, las ilusiones cognitivas se dividen en ilusiones de ambigüedad, ilusiones de distorsión, y el cerebro solo puede concentrarse en un objeto, no se puede concentrar en todo. Entonces, esto es lo que permite esta confusión, y tiene que ver un poco con algo que lo voy a decir así rápido y después vamos a entrar de nuevo, que es el ilusionismo, la magia. Uh-huh. Pero después seguimos. Después seguimos porque tenemos invitados. Percepción rara, digamos, de la vista también depende de factores como es la agudeza visual, si la persona tiene astigmatismo, bueno, claro, y demás. Pero bueno, pero muchos artistas se aprovecharon de las ilusiones ópticas y parte de sus obras tienen este aspecto mágico de ambigüedad, de contraste. Hay algo que, bueno, hay una cosa que se llama ilusión de cuadrícula, espejismos, ajá, hologramas. Y que cuando vos mirás mucho o cruzás medio la vista, emergen, claro, imágenes que no... Claro, el tema del de los dedos juntos arriba, que es una salchicha, eso. Pues es el efecto estereoscópico. En el Museo de Dalí, en Figueres, hay un montón de obras que son estereoscópicas, que esto tiene que ver con que tenemos la misma imagen, pero está distorsionada un poco, y si uno se centra un ojo en una y otro ojo en otra, va a tener la ilusión de ver en tres dimensiones, que no es una ilusión, sino es un efecto, pero bueno, está dentro de lo que es la ilusión óptica. Pero, a ver, que decíamos que hay muchos artistas. Hay uno que es como si fuera... Dalí es uno, por supuesto. Uh-huh. Pero Escher, creo, total, que es el padre del tema. De la confusión visual. De la confusión visual. Y yo por ahí puse el de los peces, pero bueno, hay muchos. Está el de las escaleras, que no sé si las escaleras suben o bajan. Tal cual. Decimos, no, para. Tal cual. ¿Cómo hiciste para dibujar así? A mí me hace acordar a los sueños, ¿no? Porque los sueños están llenos de ilusiones, claro, ópticas. Tiene que subir, bajar, cerrar puertas, ¿no?, que abrís. Hablando de los sueños, te voy a contar algo de las ilusiones. Dale. Hay algo que en psicología se llaman sueños diurnos. A ver. Que son esas imaginaciones que uno tiene caminando por la calle, de día, despierto, pero que se crea sus propios cuentos donde cumple alguna ilusión. Y entonces uno va recreando y diciendo, ay, empecé a hacer kung fu, y entonces voy por la calle y me imagino que viene alguien, ¡no, guau, guau! Y me creo que... tiro, empecé a hacer a estudiar canto, y entonces me hago la película de que justo me cruzo con alguien que me estaba escuchando. Entonces es una ilusión sostenida por un deseo, vos que preguntabas antes lo del deseo, pero que uno se la cuenta a sí mismo por un rato. Ah, qué bueno. Uno sabe que no se va a cumplir, pero va por la calle acompañado de ese sueño diurno. Pero hay que escucharlos bien, porque adentro hay un deseo. Mira vos. Bueno, y Escher por ahí los tenía, por eso ha dibujado lo que dibujó. Este señor se llamaba Maurits Cornelis Escher. Ajá. Era un artista holandés, nacido en el siglo XIX, que se especializó en representar en sus grabados y litografías figuras imposibles. Mundo fantástico, yo creo que soñaba, ¿eh? Claro. Y en definitiva, ilusiones ópticas. Y la mayoría de las composiciones eran en blanco y negro, y traspasaron, bueno, un montón de fronteras y marcaron un estilo en cuanto a la composición de este tipo. Las obras de Escher no son obras de arte con múltiples lecturas, y su único afán artístico era dar vía libre a sus gustos y a sus pensamientos y divertirse practicando el dibujo. Y muy loco esto, dice, una técnica que siempre se le dio bien. Incluso cuando era un estudiante que no era muy brillante y que solamente se destacaba por dibujar. Mirá si le hubieran dicho, no, nene, no dibujes más, no. Estudia matemática. Y el pibe mientras hablaba por teléfono hace dibujitos. Yo creo que todo esto del dibujo y que las perspectivas estas que te hacen, tiene tanto de matemática atrás que creo que sin saberlo debería haber sido un buen matemático. Seguro, seguro. Hay unas ilusiones que son las que aparecen con cosas relacionadas a cosas fisiológicas, cuando tenés hambre, cuando tenés sed, cuando estás en el desierto. Ah, los espejismos. Los espejismos. Sí. Los espejismos. Nunca me pasó porque nunca estuve en el desierto, pero en todas las películas yo veía que el tipo veía que ahí estaba el cosito. Claro, velo así. Sí, el efecto del espejismo uno creo que lo tiene a veces en la ruta. Totalmente. Que ves que adelante está mojado. No está mojado. Y es sin embargo ves ahí. Pero... Exactamente, eso es otra ilusión. Esto de la ilusión, que lo dejamos ahí pasar, lleva a lo que es el ilusionismo. Uh-huh. Vulgarmente conocido, denominado magia. Que es un arte escénico, narrativo, y tiene toda la habilidad de producir estos efectos raros o maravillosos que al otro lo ¡wow! ¿Cómo hizo? Y yo creo que tiene que ver, y vuelvo un poco a esto de que yo me concentro en una cosa, pero mientras tanto el otro está haciendo de todo y yo... No les quiero pinchar el lobo ni quitar la ilusión, pero bueno, me encantan los trucos de magia. ¿Te acordás de...? La mano más rápida que la vista. Ese uno, pero el otro... Las manos mágicas le dieran... Sí, yo me lo reveía. Sí. Todo el mediodía. Veías cómo hacían el truco y después te enseñaban cuál era el truco y cómo... Igual viste que a los magos, ahora le vamos a preguntar después a Don cuando hablemos. Uh-huh. ¿No les gusta? No. Un mago nunca revela su truco. Mira, vos es que no solo mágicas son las cosas, después seguimos hablando de magia. Black Magic Woman es un temazo de Carlos Santana. De nuestra... Vamos a escucharlo un poquito y épocas. Después seguimos con la magia. Dale, vamos. Thank you. Hablando un poco de la magia, vos sabés que este arte escénico lleno de magos, fantasistas, prestidigitadores, prestimanos, cartománticos, escamoteadores, reyes de elevación con o sin ataduras, que protegen sus trucos con un compromiso de secreto profesional a ultranza, esto es lo que te decía, ¿no? Los trucos no se cuentan, hay todo un tema ahí. Uh-huh. Me acuerdo que había un mago que en la tele que contaba los trucos y lo tenían re amenazado, que no, el tipo no se mostraba. Claro, así. No se puede eso. Dice, muchos son los personajes, hay muchos personajes a lo largo de la historia, y hay alguien de relevancia que se llamó, un francés, Jean-Eugène Robert Houdin, que ha sido calificado como el padre de la magia moderna. Nada que ver con Houdini, ¿eh? No, pero mira qué coincidencia. Y bueno, no es coincidencia. No, no, es magia. Entre los trucos que realizó a lo largo de su carrera, se generalizaban aquellos que, por ejemplo, alguien del público disparaba un revólver y él atrapaba la bala con los dientes. Tenía muy buen dentista, sí. Bueno, después en la modernidad, por supuesto, Copperfield y algunos regrosos, sí. ¿No? Esta magia simulada, magia blanca o escamoteo, en la antigüedad también existía, digamos. Está ahí documentado que casi en Egipto había algunos casos, ¿sí? Que se veían en la pared algunos dibujos que tenían que ver con... algunas cámaras mortuorias de Beni Hassan, ¿sí? En donde ahí adentro habían visto unas figuras que representaban a los hombres como jugando con los cuencos, ese juego, ¿viste? De, ah, sí, de que movías. Que movías los cuencos y tenías algo abajo y te decían, ¿dónde está? Bueno, ese tipo de cosas. Para esconder. Esos trucos de ilusionismo se supone 2200 años antes de Cristo, probablemente, pero bueno, nada, esto. Yo imagino que, digamos, también estaban los magos que entretenían a los reyes, claro, y estaban en claro. las cortes y, bueno, y hacían grandes cosas, los magos de Oriente, China y la pólvora y todo eso. Parece que hay un británico que descubrió en 1825 el papiro de Westcar. Este papiro era un documento en donde... había una función mágica realizada por el mago llamada Deidi en la corte real de Khufu en Keops. El papiro ilustra una categoría única y especial en donde se veía algo del arte de ilusionismo, y este Deidi parece que era una leyenda entre los hombres y se le atribuían como 100 años, como Matusalén más o menos, y tenía algo así de rivalidad con los dioses, ¿sí? Era como que inspiraba un poco de temor. Y hasta el faraón medio que le tenía miedo. Pero había otro que hasta... A mí me encanta su nombre. Sí, me imagino. Que se llama Merlín. Que de fue la un época gran famoso mago galés. De la época del rey Arturo, claro. Siglo VI. Y se trata de una de las figuras centrales del ciclo este artúrico. Pero vos sabés que lo de Merlín parece que no era un nombre, sino que era un título. ¿Sí? A ver, ¿cómo es eso? Como le, sí, parece que era un título. Como que, si fuera duque, claro, un Merlín, sos un Merlín. Es el mago más famoso, bueno, de la historia europea, y ahí estamos los caballeros del rey Arturo, Merlín y Morgan y todas las historias, ¿sí? Y Merlín también parece que es una figura polifacética que empieza a que puede estar personificada por diferentes arquetipos, ¿no? Claro. Druida, bardo, el hombre salvaje, el chamán, el profeta, bueno, y ahí empieza todo un montón de cosas que... Es que esos magos de la antigüedad tenían algo de sabios, ¿no? Como una sabiduría secreta, además de poder hacer esas magias, tenían... Y yo creo que ahí hay algo que me parece que era un poco con lo que hablábamos el otro día de las brujas, lo voy a unir, porque me parece que tenía que ver con que tenían un conocimiento de ciertas cosas que el otro no entendía. Entonces, bueno, yo te podía... ¡Qué bárbaro! Y que justamente por ahí era animarse a percibir la realidad de otra manera. Vos sabés que en el siglo XVIII el tema ya de incorporar la electricidad, se empezó a meter la física dentro de todo esto, y la física recreativa, y apareció ahí sí Houdini, y este Houdini, en el, esto ya es escapista del siglo XIX, su nombre profesional lo tomó de Harry Keller y de este mencionado Robert Houdin. Por eso era Harry Houdini. Harry, en realidad, claro, hizo un mix. Era un mix. Bueno, nada, puede fallar. Bueno, tú sabes. Se tiraba acá. Pero esos eran ya actos de magia que más que con el ilusionismo, bueno, tenían que ver con el ilusionismo, pero se notaba que había un montón de física y un montón de cosas metidas. Y además dentro, que estaba toda la cosa como de efectos especiales. El acá, inicio de los efectos especiales. Acá argentinos famosos, bueno, Fumanchú y René Laván. Pero René Laván era más ilusionismo de cartas. Claro, sí, sí, bueno, está bien, ilusionismo, porque sí, te confundía con lo que... Copperfield. Me parece que está con esto de que uno... La distorsión de la percepción. Exacto. Me parece que por ahí lo podemos decir que es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo me concentro en la carta y miro una, claro, y por atrás el tipo se esconde una por aquí, digamos, como que... Están pasando otras cosas. Están pasando otras cosas. Y vos sabés que... más allá de la magia, hay algo que, volvemos un poco a la ilusión óptica, pero ya de lo artístico, hay un museo de ilusiones, que... ¿Se guardan ilusiones cumplidas, no, ilusiones no, frustradas? Está muy bueno, está en, creo que está en Barcelona, ¿sí? Está en varios países, perdón, en ciudades, Barcelona, Moscú, San Petersburgo, Kazán, Ekaterimburgo, no sé dónde queda, y después les voy a pasar algunas cosas. Son de estos lugares en donde vos podés formar parte de una pintura famosa, o te podés convertir en algo y crearte la ilusión como que estás adentro de algo, como que te armás una foto con tu... Y casualmente se llama el Museo de la Ilusión. Elige tu propia ilusión. Elige tu propia ilusión, totalmente. Vos sabés que Freud no tenía muy buenas relaciones con las ilusiones, pero así como se dedicó a estudiarlas, hay un artículo del que se llama El porvenir de una ilusión. A ver, sí, contame un poco. El porvenir, a él le preocupaba mucho en qué creen los humanos y cómo las creencias son a la vez la base para equivocaciones y para aciertos. Y además le interesó mucho el estudio de la sociedad, no solo se interesó por el problema de la psicología individual, ¿no? Todo lo que es la psicología social era de un gran interés para él. Y en El porvenir de la ilusión, él se preocupa mucho por el problema de la religión y de la fe y de las creencias y de cómo el ser humano necesita creer en algo, necesita construir ilusiones para creer que hay otros que pueden hacer lo que él no puede hacer, que si él no puede, al menos hay uno que sí. Todo parecido con la realidad es mera coincidencia, con el tiempo actual es mera coincidencia. ¿Sabes quiénes yo considero que son constructores de ilusiones? Los cineastas. Sí. Porque en el cine yo creo que todas estas técnicas de que vos te imagines... De compaginación. Claro, que el tipo está en una ruta, pero ya no está en... Nada, estás... que el tipo está volando, pero ya no está volando. Que el tipo, bueno, y otros que eran que, muy... Me parece que es un creador de ilusiones el cine. Bien. Le deberíamos preguntar... Y la radio, también. Cuando se hacían los teleteatros radiales, que hacían los ruidos, los sonidos, las lluvias, las tormentas, todo era la construcción y la creación de que estabas en un lugar y solo escuchabas. Bueno, yo ahí cuando pensaba en esto del cine y demás, yo siempre decía, che, para ilusión, imaginación también están, ¿no? Yo fui a ver una obra, hará unos 5 o 6 años atrás, en el Teatro San Martín. Me llamó la atención porque era la primera vez que, para mí, Enrique Pinti estaba en el Teatro San Martín, que era un clásico de Molière llamado El burgués gentilhombre. Interesantísima la puesta en escena, porque tenía la escenografía, eran unas maquetas que estaban a los costados y había unas cámaras que enfocaban esas maquetas y que se reproducían atrás del escenario en una gran pantalla. No era ni plasma ni nada, sino que era una, como un fondo, y era, bueno, se veía la corte de Versalles y toda la historia, pero Pero vos veías al cuando se abrían las puertas, cuando se agarraron, que habían tipos que abrieron esas puertitas chiquititas. Me acuerdo porque vos me la recomendaste, muy la obra, buena, que yo la fui a ver por tu recomendación. Y me acuerdo especialmente una partida de tenis. Una partida de tenis. Y que la recrean en el escenario con esto, con engaños visuales, sí, digamos. Muy, muy con, interesante. Por eso decía que me parece que tanto en el teatro como en el cine, y sobre todo en el cine por ahí muchos más recursos, que qué bueno esto de... Y vamos un poco de música. Dale, ponemos la próxima. ¿Con qué seguimos, Andrea? No importa la razón por qué te fuiste. Sí. No hay otra cosa más que una ilusión. Yo vas a escuchar. Puso carita, Andrea. No importa la razón por qué te fuiste. No importa la razón porque te amé. No tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad. Seguro que ya habrás hecho la promesa de querer para siempre una vez más. Puede suceder una y mil veces, siempre habrá alguien que te quiera y te crea como yo. La vida pasa y uno espera, la espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. También puede pasar que mañana llames y sin ningún motivo atenderé. Me hablarás de volver, tantas cosas dirás, porque sabes esta vez estaré preparado para que no me dañes al pasar. Un beso será un beso, una caricia solo eso, y así cuando te marches tanto no sufriré. La vida pasa y uno espera, la espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. A creer que una ilusión nunca puede ser otra cosa más que una ilusión. Y es así, Lito Nevia, no importa la razón, temas. Pero la ilusión te saca suspiros, ¿no? Sí, como... es que es como que sirve, ¿no? Sirve tener ilusiones. A mí, ¿sabes qué me dio la sensación? De que las ilusiones te permiten construir el futuro. Te tiré una frase que... Me tiraste una frase que me va a llevar a algo que no quería hablar ahora, pero me la tiraste. Pero no, la dejamos acá y la retomamos después. ¿Te parece? Después. Sí, ¿nos sí. da? Bueno, dale. No, la dejamos sí, acá. Y a ver, y además hay otras cosas que claro. son ilusiones más complicadas. Sí. Que tienen casi las mismas letras, pero se llaman alucinación. Y algunas provocadas, ¿no? Algunas provocadas. Hubo una época muy sí. de moda con de experimentar 60, con el LSD. 60, 70. Y no. la psicodelia. Sí, y, qué locura, todo eso. ¿No? ¿Cómo se daban? Yo me acuerdo que en Mad Men hay un capítulo que cuando empiezan a probar el LSD, uno que era uno de los dueños de la empresa de publicidad, muy loco, porque ve cualquier cosa y vos decís chau. Y es cierto, ¿no? Que a lo que se sometía, ¿no? Y por además ahí. Había experimentaciones guiadas por terapeutas, porque sí, era ¿no? como toda una investigación. De ver que pero hay veces que no tiene que ver hay con veces eso, ¿no? que no. Uno podría decir, están estas que vos decís, las provocadas, y están las que surgen espontáneamente y que no tienen que ver con un estímulo externo, sino que es interno. Y entonces es una disfunción, claro, ahí está, que ¿no? se produce del cerebro. Es como si hubiera una corriente que iba a ver algo en el exterior y vuelve hacia adentro. Técnicamente es como que vuelve a iluminar objetos que te pertenecen a vos, de tu mente. Entonces uno construye una historia, un cuento, se imagina que está en un lugar. Es una pseudo percepción, una percepción falsa, pero que puede ser auditiva, visual, olfativa. El problema con la alucinación de este tipo, que es en general patológica, es que uno cree que está adentro de esa historia, de ese cuento. Si son alegres, bondadosas, no hay problema, estamos como en una fiesta. Ahora, el problema es cuando las alucinaciones, claro, te vuelven a historias de tu pasado o a situaciones terriblemente dolorosas y son terroríficas. ¿Viste que en las películas de terror se juega mucho con esto? ¿Te acordás de Freddy Krueger? ¿Vos viste en la saga de Freddy? Que aparecían en los sueños. Me dan miedo. Pero vos te dormías y creías que estabas despierto o dormido, no sabías, y Freddy aparecía y te morías de terror. Y lo más inquietante era que vos nunca sabías si estabas despierto o estabas dormido, si estabas alucinando, inventando esa historia, o era, oh, no, o Freddy te estaba persiguiendo. No, Freddy, no me persigue. Che, vos sabés que me hizo un poco acordar esto del tema que escuchamos. Uh-huh. El delito. El delito. No, el delito. Sino estuvo qué bueno. Cosa esto del amor y la ilusión, ¿no? Oh. Y por ahí tengo el pedacito de letra de un tango que dice: tarde me di cuenta que al final se vive igual mintiendo. Tarde comprendí que mi ilusión se marchitó queriendo. Pobre amor, qué amor que está sufriendo la amargura más tenaz. ¿Qué onda la ilusión y el amor? Hay como que, por ahí decía que es como que el primer estado del amor, ¿lo podríamos decir así? Y es un estado de, Freud decía, de enamoramiento, y que el enamoramiento tenía ese rasgo donde uno veía todas las bellezas del otro, ¿no? Y también mostraba todas las bellezas de uno, ¿no? Viste que uno se produce, trata de mostrar lo más lindo. Y en el primer momento uno ve con los ojos de la ilusión, porque quiere que ese que esté ahí encaje como en el puerto vacío. Claro. Vos apostás. Hay una frase que una decía: apuesta. ¿Cómo no me iba a enamorar de vos con todas las virtudes que te inventé? Totalmente, claro. Y bueno, esa es la ilusión, que sea todo lo que yo quiero. Pero entre no la ilusión y el amor, me parece que hay algún... Hay diferencias, hay diferencia, ¿no? En el amor realista, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la ilusión se rompe? Y depende de lo que hay atrás. Te podés desilusionar. Mal. ¿Y qué palabra esa, ¿Y qué también. Palabra? Porque yo creo que... A ver, por ahí había una encuesta que decía... sobre qué era una ilusión para la gente. Entonces uh-huh. la gente decía: bueno, mi ilusión es tener mi familia, uh-huh. la gente, las ganas de vivir, el trabajo. O sea, todos ponían la ilusión en planes y en cosas, un poco lo que vos decías, a futuro, pero que ahora vamos a ir por ahí ese... Pero también está la desilusión cuando... la manera de actuar de alguien te desilusiona. Sí, a mí me pasa eso siempre. No, me decepcionó. Pero me parece que fue un poco porque uno pone... pues demasiada ficha demasiada de entrada, ficha, ¿no? Como... o demasiadas fichas, o se crea lo que vos decías. Y vos es que yo encontré, curiosamente, en un blog de Fabio Fusaro algo muy interesante, uh-huh. y que tiene que ver con la desilusión. Y hablaba de que su novia lo había dejado por otro, ¿no? Entonces el tipo se preguntaba y decía: qué desilusión y qué boludo que soy. Y dice: si yo sabía que lo tenía en Facebook y no dije nada, y tampoco, y yo veía que ella se llevaba el celular a la ducha y no decía nada, que dormía con el teléfono abajo de la almohada, y el tipo seguía pensando. Dice: más allá de la bronca, lo único que quiero saber es: che, ¿me va a volver a llamar? Puede ser que me extrañe y vuelva. Y entonces el tipo se pregunta, lo dice: pocas cosas duelen tanto como una desilusión amorosa. Pero lo que tendríamos que tener en cuenta es el verdadero significado de la palabra. Ilusión, como decíamos, es un concepto, imagen o representación sin una verdadera realidad, que está sugerida por la imaginación o causada por el engaño de los sentidos. Uh-huh. Más o menos en la línea venimos hablando, ¿no? Por lo tanto, la desilusión es poner fin a este concepto. Imagen o representación sin verdadera realidad, sugerido por la imaginación o causada por el engaño de los sentidos. Uh-huh. En concreto, desilusionarse significa ver la realidad o enfrentarse con la misma. Y si la realidad a veces es dura, y sobre todo cuando el telón de la ilusión cae muy de golpe, el corazón, que suele preferir una mentirita placentera que esta realidad dolorosa. Y ahí me acuerdo de nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Pero no es muy difícil deducir que este personaje tenía que ponerse en la cabeza que realmente su novia fiel, sincera y enamorada no existía. Digamos, lo que existía era lo que él había creado por ahí de aquella persona. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco el concepto este estaba en el mensaje estaba en que a veces uno quiere seguir ilusionándose. Claro, quiere entonces, quedar con la mentira, ¿qué hace? ¿No? Le pide al otro que responda al traje de príncipe que le puso uno. ¿No? Es como ir a vestir una estatua. Si vos le pones una corona y esperás que actúe como un rey, y te vas a decepcionar, y a lo mejor no es una bella estatua. Y por ahí tiene que ver con esto que tiene que ver también con la otra palabra. Dijimos, bueno, ilusión, esperanza, pero dijimos desilusión. Y lo otro es un adjetivo, que es el iluso y la ilusa. Terminan siendo ilusos porque se deja engañar con facilidad, ¿sí? Porque cree que todo el mundo actúa con determinada buena voluntad, pero en el fondo es iluso de sí mismo, ¿no? Claro. También está el que crea falsas ilusiones, ¿no? Que uno podría decir, estas personas que son engañeras, ¿no? Que te hacen creer. Encantador de serpientes. Exactamente. Como diría una amiga mía. Exactamente. Y que no sabes muy bien la frontera entre eso y el mentiroso, digamos, y el mitómano. Pero que tienen algo, ¿no? No sé, hace poco hubo un personaje, el gigoló, toda esta gente. Tienen algo de que te ofrecen lo que vos querés ver. Sí. Y está el iluso que cree ver ahí, ¿no? Ese engaño, ¿no? Sí, vos sabés que yo te voy a hacerle un lío ahí, Andrea. Dale. Te voy a saltear una. Ya que dijimos la desilusión, sí, vamos a ponerlo a Silvio Rodríguez porque tiene un tema que va perfecto con temón, eso. Dale, temón. Y seguimos. Vamos a Silvio. Como monedas, tintineó su tema, la desilusión. Con boca roja y grandes mamas flojas, la desilusión. Fumando rubio y exhalando alcohol, bordado al dueño de la cama en la ropa interior. Brillante exposición de modas, la desilusión. Abrió un negocio, reanimando el ocio, la desilusión. Como turismo, inventó el abismo, la desilusión. Tocó el diamante y lo volvió a carbón, y al atorrante lo sembró en la administración. Du-du-du-du. exposición de modas, la desilusión. Brillante exposición de modas, la desilusión. Sí, qué gran. Silvia, la desilusión. Tiene otro que se llama La Ilusión, te cuento. Tiene dos temas, La Ilusión. Las dos cosas. Che, vamos a pasar algo que pueden hacer del 6 al 11 de septiembre. Aclaramos que no es gratis. No, pero ya lo veníamos anunciando y va a ser algo muy interesante. Y no digas. No digo. ¿Qué? Yo te adelante, es que voy a decir algo. Dale. Que decía esa persona. Vos sabés que esta persona decía, tengo una ilusión. Uh-huh. Que mi obra se escuche en el 2020. No. Y en el 3000 también. A veces estoy seguro porque la música que hago es diferente. Porque en 1955 empezó a morir un tipo de tango para que naciera otro. Y en la partida de nacimiento está mi octeto Buenos Aires. Yeah. Esto lo decía Astor Piazzolla y va a existir la experiencia Piazzolla en el Conex del 6 al 11. Y vos contabas, bueno, esto va a ser en Suipacha 1422. Ah, no, perdón. No, en el Conex. Esto es otra cosa. Va a haber, sobre todo, Sarmiento una 3131. Experiencia auditiva, ¿no? Sí, muy interesante, con parlantes holofónicos. Van a pasar todas. Lo que dijimos el programa pasado, pero me parece que vale la pena repetirlo. Van a pasar todas las obras de él, todos los discos, digamos así. Uh-huh. Creo que son dos por día. Y además va a haber en la gran sala. Va a haber conciertos como el Quinteto Astor Piazzolla con Julia Cinco y Jairo el 6 de septiembre. Va a estar Daniel Melingo el 7, Hermeto Pascual el 8, Aznar y Escalandro en el 9. O sea, Escalandro creo que es el del nieto, ¿no? Néstor Marconi el 10, la Orquesta de Tango Buenos Aires con Susana Reinaldi y Raúl Lavie. Bueno, nada, y de todo. Me parece que 160 pesos creo que sale. Creo que vale la pena. Yo me voy a hacer un lugarcito. ¿Sabes que acá nos escribieron y nos dijeron que por el nos escribió Flor y dice que el tema que pasamos antes denotaba de qué época somos. Bueno. Y sí, es verdad. Y lo decimos con ilusión también. Totalmente. Y tenemos bueno, yo quiero recordarles que va a haber una exposición en La Rural que es Expo Empleo Joven y que me parece que es una buena oportunidad para las ilusiones de los jóvenes, porque va a haber un montón de stands con asesoramiento donde les van a enseñar a los chicos a cómo presentar un currículum, cómo conectarse con las empresas, incluso hay bolsa de trabajo. Entonces, digamos, hay algunas ilusiones que sí se tienen que cumplir. El primer empleo es una gran ilusión. Sí, totalmente. Es el primer sueldo. El empleo que fue ayudante de la facu. Fue claro. Terrible. Y cuando fui a cobrar el primer sueldo ni les cuento. Fui a Lomas y me compré un buzo que, señores, todavía lo tengo. Yo me compré ropa ahí también con mi primer sueldo. Pero bueno, un poco, vos decías algo, dijiste algo por ahí de futuro. Y sí. Hay un trabajo que es muy loco, se llama Breve Trato de la Ilusión, de Julián Marías. Uh-huh. Y muy interesante, porque tiene un par de conceptos que le quitan el aspecto negativo, me parece, ¿no? Sí, dice que la condición, bueno, la ilusión, dice, radica en esa dimensión de la vida humana que he explorado a fondo en lo que es la antropología metafísica. Uh-huh. Y demás. Su condición futuriza, claro. Me encantó esto, claro. Futuriza, es decir, siendo real y por lo tanto presente, actual, está proyectada hacia el futuro, ¿sí? Referida al futuro, y tiene esto de la anticipación y la proyección, ¿sí? Hace que la imaginación sea el ámbito dentro del cual la vida humana es posible. Y esto, dejemos ahora hablar un poco nosotros, pero me parece que si la ilusión significa anticipación y mirar adelante al futuro, nada, carguémonos de ilusión. Claro, es que la ilusión, viste cuando dijimos al principio de ilusión también se vive, me parece que en este sentido la ilusión vence a la muerte. Claro. Porque uno se proyecta al futuro, está diciendo, mañana voy a querer esto, mañana voy a seguir deseando, mañana voy a seguir soñando, ¿no? Entonces, claro, porque dice que en el fondo es como que la ilusión que se logra persiste, ¿no? Y me encantó porque la verdad nunca lo había visto. Está interesante eso, porque la ilusión que se logra se vuelve una esperanza concretada y te genera estímulo para poder creer en otras cosas, ilusionarte por lo que va a venir, por lo que va a llegar, por lo que va a pasar, por lo que se acerca, por lo que nada, me pareció muy bueno. Pero hay gente que no tiene ilusión. No. ¿Viste? Que es como más desesperanzada. Y bueno, pero todo depende, ¿no? Como del cristal con que se mire. No, como te vienen los tiempos, por ahí a veces es difícil. Y ahí también vos decís, bueno, tengo esperanza. Bueno, ¿cómo no vas a tener esperanza? Ahí creo que lo mezclamos un poco, ¿no? Pero por ahí tiene que ver con esto de no tener metas o ser muy realista. Claro, un exceso de pragmatismo. Y también a mí se me ocurre que a veces la gente que no tiene mucha ilusión, vos por ahí decías, no, esto del trabajo, ¿no? Que afecta esto al tema laboral. Claro, también, ¿no? Es como un exceso de concreción, pero me da la impresión de que el que no tiene mucha ilusión no se conoce demasiado, porque uno tiene ilusiones pensando en lo que le va a gustar, lo va a hacer feliz, le va a dar una satisfacción en la vida. Y hay gente como un poco apática, ¿no? Desganada y desilusionada. ¿Qué es lo que le pasó a nuestro entrevistado hoy? Bueno, íbamos a entrevistar a un mago. Al parecer desapareció. Este es su gran truco, gran concretado. Nos ilusionó. Y nos desilusionó. O bien, pero como decía el gran Tuzán, Puede fallar. Y bueno, en este caso no falló la entrevista, pero bueno, no importa, nosotros podemos seguir adelante tranquilamente. Nosotras hacemos magia con lo que nos den. No, es cierto esto que de la anticipación. A mí me parece que yo, por lo menos a veces, tiene que ver, uno por ahí se anticipa mucho, ¿no? A veces. Sí, se anticipa, ¿no? mucho y pierde de vista los pasos para llegar a algo. O la contraria, que es que no tenga ninguna ilusión. Sí, dice Virginia Woolf, decía, el amor es una ilusión, una historia que una construye en su mente, consciente todo el tiempo de que no es verdad, y por eso pone cuidado en no destruir esa ilusión. ¿No? Un poco. Y el otro decía, la ilusión, eso cuesta caro, a mí me costó vivir más de lo debido. Wow. Juan Rulfo. Sí, parece que los poetas y algunos escritores, cuando buscamos, bueno, fue impresionante, es más, encontramos libros. Claro. Bueno, había un libro famoso de Richard Bach, Ilusiones. Que fue el número 2 de Juan Salvador Gaviota. Sí, no era tan. Y hay varias películas. Sí, es verdad. El ilusionista, hermosa película que habla de un ilusionista. De un mago. Una historia muy linda. Toda la Harry Potter. En bueno, donde eso la ilusión, es maravilloso. Claro. Ahí yo creo que Rowling, me parece que cuando escribía le pasaba un poco esto que le pasó a Escher, pero con la pluma, ¿no? Claro. Con la computadora, con el teclado, diríamos. Pero sí, me parece que tuvo esto. Ahí es donde yo creo que te preguntaba una vez, ¿qué tiene que ver? ¿Tiene que ver la ilusión con la creatividad? Hay algo ahí en el medio, ¿no? Me parece que están unidas. Y porque sí, porque digamos, es como una compaginación entre la imaginación y la creatividad, es la que nos hace florecer ideas, generar cosas. Arthur Miller decía que una era se puede decir que se termina cuando las ilusiones se han agotado. Bueno, no agotemos las ilusiones. No agotemos. Nos vamos a ir bailando con ilusiones a el tema de Fito y los Fitipaldis, baile de ilusiones. Viernes. Tengamos la ilusión de que va a ser un fin de semana fantástico. De que mañana también es viernes. Y que mañana no llueve. Gracias, bueno, gracias María. Gracias Andrea, gracias Viti. Que tengan un fin de semana lleno de ilusiones. Y que aparezca el mago. Hasta el viernes, amiga. Yo tenía el corazón adormecido, tú casi siempre el paladar anestesiado.